es una gran final. Es un buen partido y estamos contentos. Trabajo bien hecho y a seguir. Una final fantástica, la gente del Atleti maravillosa. No se puede pedir más.